Jesús Nazareno. Nos vamos a Jesús Nazareno, al barrio Castro, de la mano de Angélica, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, buenos días, Gaby. ¿Bien? ¿Y usted? Bien, bueno. Buenísimo poder escucharte, pero también preocupadas aquí en relación a la información que venía circulando desde anoche de las detenciones que se llevaron a cabo en el barrio. ¿Qué es lo que sucedió? Sí. Mira, Gaby, la verdad, yo no estaba acá y recibo un llamado de teléfono, mi hermana recontra asustada que no viniera para el barrio, que se estaban llevando a todos presos. Entonces como que le pregunto qué pasó, me dice que no sabe que se han llevado a hombres y se están llevando a mujeres. Otra de mis hermanas venía caminando con los niños, se la quisieron llevar con los niños y ella le dijo, pará, estoy con los nenes. No se la llevaron porque tuvo que alzar a uno de los chiquitos. Y ahí, bueno, después, al ratito me vuelvo a llamar a mi hermana, que uno de todos los que se habían llevado era otro de mis hermanos, los más chicos. Así que, bueno, esperé un ratito y nos fuimos a la comisaría 44. Y en la comisaría 44 me dice uno de los policías que había, le pregunté y le comenté qué había pasado, porque incluso se habían querido llevar a mis hermanas detenidas. Y me dice que es un operativo porque sus jefes ya están cansados y que es un operativo sorpresa por culpa de unos moqueros, que esto que no nos sorprenda porque va a pasar cada día y medio, cuando hasta que los mismos vecinos no echemos a la gente que hace, que se manda mocos. Y me dice que ahí van a cagar todos, van a venir, van a levantar a mujeres, a hombres, a quien sea. Y le pregunto que, pero ¿por qué había sido el operativo? Me dijo que no, que era un operativo, que hoy dijera un operativo para el asentamiento Castro. Entonces le pregunto si estaba mi hermano, me dice la verdad que si son los varones, los tengo todos acá. No me dijo el nombre, no, me dijo que estaban ahí. Y le pregunté cuántas mujeres tenía, y me dijo que no las tenía las mujeres ahí, las tenía en la novena, las tenían. La cosa es que, bueno, por los grupos de los barrios, se comentó dónde estaban, pusimos dónde estaban los varones, dónde estaban las mujeres, para que no estuvieran. La cosa es que, bueno, dos de las chicas que se llevaron cuatro mujeres y seis varones detenidos, hasta los que tenemos bien, bien, bien contados, y fueron hasta la comisaría número 9 y no estaban las mujeres. Y, bueno, ahí tuvimos que, digamos, entre todos los vecinos y las personas que se comunicaron con nosotros, como los chicos de la biblioteca del Jesús Nazareno, y un montón de gente más, llamar a las comisarías preguntando en dónde estaban, y los tenían detenidos a las mujeres en la comisaría de Dorrego. La cual, bueno, el policía me dice que en una hora los iban a largar a todos. Ya vecinos ya estaban, me vengo para allá, para la casa, y ya habían ido vecinos ya a ver a sus familias allá. Y entraron a largar de a tres varones. De a tres los largaban. Y a las mujeres, bueno, las largaron al último, bueno, y tampoco sabían dónde estaban. Así que cuando las han largado, se han comunicado con vecinos para acá avisando que ya venían caminando ellas. Lo que se habla en los grupos de acá del barrio es que las han tratado muy mal, las han revisado a las mujeres. Pero no, digamos, sin ninguna justificación, la policía, la verdad, todo el mundo muy asustado porque no entraron como un operativo, averiguación de antecedentes, como yo decía, entraron muy locos, todos armados ahí, una preocupación, estaban todos muy asustados. Gravísimo, Angélica, y esto también de tener que ir buscando a dónde estaban, sí, ¿no? Verdaderamente, sí, eso terrible. Señoras mayores que buscaban a sus hijas, porque dos de las chicas son chicas re jóvenes, y caminando de comisaría a la otra, y en la otra no estaban, y así que como que horrible. Algo a la vez que no es extraño que suceda en los barrios, ¿no? La verdad es que no, pero hacía muchísimo tiempo que no pasaba esto de que entraban de esa forma. Yo no estaba, pero he estado todas las veces que han entrado y se han llevado así a cualquiera. Y la verdad es que siempre ha sido muy, ha estado entrando la policía al barrio, pero no ha estado entrando de esa forma, sino que más dando vueltas o muy con sus persecuciones, pero digamos siempre se han llevado uno o dos bien parados, pero ayer dice que era un descontrol. Estaban todos muy asustados, los niños, todos. Uh-huh. Lo que me dijo a mí el policía, no sé si es más amenaza o más hacernos dar miedo, pero no sé, de qué va a seguir pasando porque están cansados, de que cada un día y medio. Así que bueno, no sé si tenemos que estar con precaución porque hay un montón de gente que trabaja, hay un montón de gente que pierde muchísimas cosas que hacer porque te llevan un rato a la comisaría y también, bueno, el mal momento que se pasa siempre. Pero seguro, absolutamente, más que un mal momento, ¿no? Toda esta situación, lo injusto, la violencia, además de la policía, y encima después esta amenaza como diciendo, bueno, lo vamos a volver a hacer, ¿no? La impunidad. Sí, sí, sí. Sí, cuando pregunté ahí muy, que no se sorprendan, que pase cada un día y medio, operativo sorpresa en el Castro, porque como que en cualquier momento tenemos que estar alerta que en cualquier momento vuelve a pasar. Y nosotros hace mucho tiempo, en la mesa de trabajo del barrio, sí, cuando la empezamos, vino el comisario de la comisaría 44. En ese tiempo, mira, no me acuerdo ni el nombre, ni sé si sigue el mismo, pero él le explicamos la problemática y el susto que nos hace dar la policía. Y él nos dijo que nosotros él venía porque él quería que nosotros cuando veamos a la policía estemos tranquilos. Tranquilos de que la policía está acá para protegernos, para nuestra disposición. Y la verdad que no ha pasado ni desde esa vez que él vino, ni de nunca en la vida. Acá se entra la policía y es meterte adentro, cerrar con candado, agarrar a los chicos, todo el mundo adentro porque no te dejan salir, porque no tienen justificación, porque tratan mal a las mujeres, a los niños. Y agarran a cualquier hombre, estén haciendo lo que estén haciendo, agarran a cualquiera y se los llevan. La verdad que no había tenido antes mucho de las mujeres, pero ayer como que venían a buscar a cualquiera. A cualquiera venían a buscar. Al que fuera por el hecho de ser del barrio. Sí, a cualquiera, y fue solamente acá porque estaban circulando también unos WhatsApp de unos grupos. Uh-huh. Que agarraron unos vecinos que decían que se estaba, digamos, comentando lo que se estaba haciendo acá en el barrio y que esa medida era para este barrio nomás. Así de... horrible. Claro, así de estigmatizante, así de desde ese lugar de discriminación, que la medida era solo para el barrio. Sí, era para acá, decían, ya empezaron los operativos de seguridad en el Castro. Por fin, no sé, con unas cositas ahí, y bueno, y salía una foto como los móviles entrando al bar, como todo eso, ahí como que, no sé, como que estaba preparado, digamos, para hacerlo. Angélica, y en ese sentido, bueno, después de toda esta situación, a lo cual también quizás, y preguntarte también sobre esa red, también la importancia de cómo se viene organizando el Castro, de cómo se viene vinculando con otras organizaciones, porque se hizo conocer por lo menos en las redes de organizaciones sociales, sí, que estuvieron y atentas ahí nomás en lo que estaba sucediendo y muy preocupadas porque esto se visibilizara, ¿no? Qué importante, ¿no? Esto de que sí, es un sí, barrio que se viene organizando. Pero a la vez han podido contactarse con algún grupo de abogados, de abogadas, abogades. Y la primera, los primeros, bueno, fue porque nosotros en el grupo del barrio hay gente que trabaja también de hace mucho y que ya son amigos, como que son parte del barrio, como los chicos de la biblioteca. Entonces fueron como los primeros ahí en contactarse. Uh-huh. Yo también he perdido todos los contactos, así que como que estoy, claro, no estoy en ningún grupo, pero nosotros somos parte del movimiento Evita, que también fue otros de los que ahí nomás se contactaron cuando se reenvió ese mensaje que habían enviado a todos lados. Entiendo que de la otra parte del asentamiento trabaja la Dignidad. Uh-huh. Y hasta lo que yo sé, creo que ellos habían puesto abogado porque las chicas, cuando las llevaron detenidas, dicen que han sido violentadas, revisadas, todas esas cosas. Entonces como que creo que son ellos los de los abogados. Las organizaciones sociales sí estuvieron muy atentas ahí nomás, y bueno, y todas se encargaron de llamar por teléfono muy rápido a todas las comisarías, de preguntar, de decir los nombres, la Ali de la Dipo ya estaba la primera en la comisaría. Cada vez que salía algún vecino, ella preguntaba nombre, enviaba al barrio, ya sabíamos quién, los que no estaban en la comisaría, quiénes estaban detenidos, quiénes todavía no. Así que bueno, así digamos, como que fue muy, muy rápido también así toda la gente que está con nosotros. Sí. Que se moviera, digamos, que nos diéramos una mano entre todos, porque creo que también por eso fue que se liberaron a todos tan rápido. Y que todos estuvimos en contacto todo el tiempo, todos estuvimos con eso. La importancia de estar cerca, la importancia de estar juntos, porque verdaderamente es complejo y donde más afecta es en los barrios. Sí, sí. La verdad sí, a pesar de todas las diferencias que hay en todos los barrios. Exacto. Como que en este no es uno menos, estuvimos ayer todos muy, muy, muy ahí, muy atentos y todos tratando de dar toda la información, tratando de que el que está allá comente, el que está acá, el que le dijeron, estar todos atentos, todo el tiempo llamando a las comisarías, así que no, la verdad que muy... Bueno, igual del barrio, siempre en los momentos más difíciles, como que todos unidos. Claro, totalmente. Bueno, Angélica, vamos a seguir alertas también, sobre todo en esta situación que, si bien siempre en esta comunicación es constante con ustedes, pero también en esta situación en la que sale esta amenaza de decir no se crean que no va a volver a pasar, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de seguir allí en comunicación y de seguir repudiando la violencia y de seguir repudiando esta impunidad en la que la policía sigue entrando a los barrios y que lo viene haciendo cada vez con más fuerza en esta con esta mano dura y en esta ola represiva también que viene teniendo este gobierno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, es un... Como te digo, hacía mucho que no pasaba y como que de vuelta otra vez, re feo. Re feo, mucho susto. Ahora es como que salís y no sabes que en cualquier momento caiga la policía.